FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa griego. Sin explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, aquí estamos nuevamente para hacer un programa de radio. Este que lleva un nombre que se ha transformado en una marca. Y que de marcas no vive el hombre, tampoco una radio, sino de la producción de contenidos y la búsqueda de sentidos. Ayer estuve realizando la cobertura de un acontecimiento partidario que hace 10 años atrás hubiese sido improbable. Perdón, hace 4 años atrás. Y en el centro de la escena estaba un tal Julio Bárbaro, que de esto, llamado política, sabe un poco, o bastante, que fue funcionario en la gestión de Néstor Kirchner, y que vino a hablar del último libro, y básicamente a consolidar una idea, tomando aquel abrazo de Perón y Balbín, reeditando un sueño, incluso valiéndose de las palabras del general, superando la frase "para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", "para un argentino no hay nada mejor que otro argentino". Llevado al terreno local, esto es, para un morenense no hay nada mejor que otro morenense. El tema es que las diferencias existen, las oposiciones juegan, las historias se bifurcan y no todos somos iguales. Más aún, todos somos distintos, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Entonces, ¿cómo funciona la convocatoria de "Todos Unidos Triunfaremos"? No solamente es de una lógica componedora, sino de reconciliación. Y se me ocurre algo opuesto a eso, que es la unidad en la lucha. La unidad en la lucha y la resistencia. Me imagino algo diferente en lo que es una lucha de clases a lo que puede significar "el Estado somos todos". Tan solo estoy pensando con ustedes y haciendo público el pensamiento que no se puede trabajar en la idea de "todos iguales", porque de hecho en la práctica los que se convocan a ser todos iguales son los primeros que establecen las diferencias. Y lo digo esto porque la charla de Julio Bárbaro fue muy interesante. Atento a que el lugar no es ni más ni menos el elegido. El centro de campaña de el doctor Aníbal Acef, que es una figura hoy más moderada, pero siempre conservadora, y digo moderada porque él se define así, que tiene una historia junto a Domingo Cavallo, López Murphy, y nunca renegó de la misma, de Patty, nunca renegó de la misma. Por el contrario, Acef se presenta como una figura coherente. Dicho esto, y si lo miramos con el prisma que hoy se ofrece mirar desde un oficialismo, sería que los incoherentes son aquellos que acompañan a Acef. ¿Cómo llamar incoherente a Bárbaro? Porque lo que viene a traer Julio Bárbaro, y en cada recorrida que puede hacer con sus años, es la recuperación de algo que nosotros hemos señalado en varios pasajes del programa relacionado con la destrucción de los partidos políticos. La atomización o la disgregación de los partidos políticos no deriva en un fortalecimiento de la política, sino de un acceso a la mercantilización del poder. Un sello puede ser incorporado a un frente, y ese sello puede ser presentado como un partido político sin que tenga una orgánica, sin que tenga militantes, sin que tenga afiliados. Entonces lo de ayer, lo de Julio Bárbaro, fue ubicar ante, insisto, una platea enorme para lo que ha sido históricamente la convocatoria del acefismo, el vecinalismo, que la Argentina necesita de tres corrientes o tres estructuras consolidándose. Para Julio Bárbaro, esto será posible si Scioli es presidente, si Macri es presidente, si Massa es presidente. Una corriente fuerte de centroizquierda, una corriente fuerte de centroderecha y, dijo Julio Bárbaro, una de centro. Como el hombre estaba apurado, y además que tengo que decir que llegué tarde, no pude hacer la pregunta que merecía ante los saludos, la ambición de algunos para que firme el libro, la premura de Bárbaro para irse, que se olvidó de la izquierda. Después lo vamos a escuchar porque en un minuto y medio pude hacer las preguntas que la ocasión permitieron. Pero la izquierda no está en la concepción de Julio Bárbaro. Y no está en la concepción de muchos, porque, en definitiva, ¿la izquierda qué es? ¿Qué propone? ¿Hacia dónde va la aspiración de la izquierda? ¿En ser algo que muchos señalan como meramente testimonial, romántico? Note usted que lo que estoy diciendo después quedará radialmente establecido en las palabras de Julio Bárbaro. Hay una anulación de esto. Y hay una pretensión de que la izquierda se sume a la centroizquierda. Entonces, allí estaría condensado un escenario de licuación de identidades para ofrecerse como alternativa de un mejor poder que el actual, que tiene la izquierda y la centroizquierda, me refiero. Una centroderecha que fácilmente podríamos imaginar nosotros con Macri, Scioli y Massa. O la centroizquierda solamente es un espacio para el kirchnerismo. O el kirchnerismo es parte de la izquierda. ¿Y en la derecha quién queda? En cualquier valoración, con el diario del lunes hoy, los nombres no dan porque las estructuras no existen. Quiero decir que hay estructuras mercantilistas de poder y no hay políticas que superen a ese mercantilismo hoy. Sin embargo, como un buen predicador, Julio Bárbaro ayer le habló a conservadores, a radicales, a peronistas, a independientes, a vecinalistas, y se llevó todos los aplausos. En el local de Aníbal Acef, el hombre que siempre ha sido señalado, y es así como la representación de la derecha en el distrito, y que finalmente en la carrera política de Aníbal Acef llega el momento de disputar lo que él siempre quiso disputar, que es la intendencia. Hoy en el programa vamos a compartir con ustedes la cobertura que hicimos en el día de ayer, que es una nota muy breve con Julio Bárbaro, pero significativa, entiendo yo. Definiciones de Acef, ya no sobre lo que piensa hacer, sino sobre Festa. Y una aparición, que por lo menos la había visto, pero no había tenido la oportunidad de cruzarme con esta figura del peronismo, pero no del peronismo de derecha, sino del sector más progresista del peronismo, que ayer aplaudió a Julio Bárbaro y a Aníbal Acef. Tan solo decir que es un concejal mandato cumplido, que hace 2 años atrás, o 3 años atrás, era una de las voces más atractivas del Consejo Deliberante en cada sesión que había en el cuerpo deliberativo. Y que está convencido de militar con Acef y está convencido que el peronismo va a hacer que Acef gane la elección de octubre. Si esto ustedes consideran que es poco, bueno, en 10 minutos aproximadamente hablaremos con Carlos López, quien fue el denunciante de la causa de la basura, que en el día de ayer, como te lo comenté, y con acceso a la información exclusiva, que no debería ser porque tiene un carácter público, fue archivada por la doctora Luisa Pontecorvo en octubre del año pasado. Y hay más, a pesar de la lluvia. Esto se llama Recorte Informativo. Bienvenidos. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Hoy nos vemos aquí. Pero la paz nunca la encontrará. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

Ah, usted no sabe, nosotros para acomodarnos tomamos todo el tiempo. Porque si no, no podemos reflexionar. Es budista lo nuestro, gringo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Estaba muy lejos la silla. No, y la mía también. Y el micrófono alto. El micrófono alto. Ahora bueno, sí. Vamos a ver si levantamos vuelo. Ayer les comenté a ustedes la información respecto a un acontecimiento que es jurídico, político, administrativo, partidario. No voy a ahondar en todo lo que dije ayer, ni en todo lo que hemos dicho desde este programa durante años respecto a lo que es el contrato de la basura. Tan solo señalar que hubo un problema en la génesis de todo esto, es que era incontrolable. Ahora, si a lo incontrolable lo hacemos más incontrolable, quiero decir que el municipio no tiene ningún interés en controlar. Se trata de una pieza que en el año 2012 Carlos López lleva a la justicia. La pieza era que llueve, las calles están rotas, por lo menos hay un registro de lluvias, acontecimientos climáticos que hacen imposible la recolección de residuos. Pero además, está en vigencia una ordenanza que nunca fue derogada y se lo solicité en su momento al intendente Arregui. Derogan esa ordenanza, por lo menos, que establece que tras los días de lluvia los camiones recolectores no pueden pasar por calles de tierra. Y Moreno tiene más calles de tierra que de asfalto. López hizo la denuncia penal, estuvo asesorado y participó de aquella conferencia de prensa inolvidable, quiero decir, en diciembre del año 2012, el doctor Vallarino, el doctor Nahuet, y todo lo que era el Frente Amplio Progresista. López está en línea para charlar con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia, gringo. Buen día. Bueno, y entonces, ¿cómo calificás o cómo analizaste vos la decisión de la justicia, más precisamente la doctora Pontecorvo, de archivar la causa? Bueno, ahí, más allá de la decisión, uno analiza toda la fundamentación que lleva a eso. Claro. Y ha habido una intención deliberada de no llegar al fondo de la denuncia. Buscó los elementos más superficiales, más periféricos para sustentar una medida como el archivo, con elementos que realmente, si no estuviéramos en el medio de una causa penal, entenderíamos que es una humorada. Pero realmente, si se entiende el volumen de dinero que hay en juego, es por lo menos temeraria la actitud de la fiscal. Realmente, cuando uno analiza los fundamentos de la resolución de archivo de la causa, ve que busca, primero en el Tribunal de Cuentas, que con un escueto informe, que no llega a una carilla, el informe del Tribunal de Cuentas, más la pericia contable, que bueno, el perito no es responsable, el perito responde sobre lo que tiene a la mano, sobre lo que se le pide, y realmente uno estudia, lee la pericia, y realmente cuando se encuentra con preguntas de si hay un contrato, si está vigente, parece que es una cargada, vuelvo a repetir, no estoy cargando contra el perito, estoy cargando contra la fiscalía, contra la titular de la Fiscalía 3, porque realmente, si a esta altura los hechos, es decir, pues teníamos un moreno tapado por la basura, un moreno totalmente desquiciado en este aspecto, de preguntar si había un contrato, cuando se lo estaba denunciando penalmente, realmente es una barbaridad. Cuando uno sigue con la pericia y ve que el punto sustancial de esa pericia era la compulsa entre los libros presentados por el municipio y los presentados por la empresa, me dice, bueno, acá viene lo bueno. Lo primero que hace el perito es poner de manifiesto que esos libros contables jamás los tuvo a la vista. Yo me quisiera detener un segundo ahí, porque la perito contadora, que es Bereterbide, al escribir, no tengo ante mi vista los documentos, pero sí miré la información del Tribunal de Cuentas. Hay dos momentos en esa respuesta. Primero, que no puede hacer su trabajo. Y segundo, bueno, dentro de las imposibilidades, digo que vi el informe del Tribunal de Cuentas. Ahora, lo grave es que Pontecorvo tome eso para argumentar el archivo de la causa. No, realmente a mí me llama la atención. No, me parece que ahí está la raíz. Porque acá, digamos, evidentemente que hay lazos políticos entre la Fiscalía 3 y el municipio de Moreno. Es evidente, porque lo que se ha tratado es de desviar del foco de atención las cuestiones principales. Es decir, en ningún momento la fiscal aceptó la posibilidad de hacer una pericia en el terreno con un camión en un día de lluvia normal, un día como el de hoy, no una lluvia, ni una lluvia de un milímetro de esas imperceptibles, ni tampoco una lluvia de 200 milímetros, simplemente una lluvia normal en una calle común de las que hay en Moreno. Siempre entendieron en la Fiscalía, esto lo hablamos así personalmente, pero uno, digamos, en el transcurso de la causa se ha presentado varias veces, no todo eran presentaciones formales, sino que estábamos tratando de llevar adelante la causa y ponernos de acuerdo en qué solicitar y qué no, pero el tema de la pericia y la aseveración de que los camiones no podían entrar en estas calles con este tiempo, consideraron que era una cuestión absolutamente subjetiva de mi parte, en esos términos, no una vez, varias veces se me repitió lo mismo. Eso sí, no, en el argumento de Pontecorvo hay un pasaje en donde dice la orfandad de la denuncia. Sí, en cuanto a las pruebas, vamos a llevar esto a otra materia. Hay un homicidio. Va cualquier persona y lo denuncia. El denunciante tiene que llevar las pruebas del homicidio con la persona muerta, al que es más que suficiente para iniciar la causa e iniciar la investigación. Bien, estamos frente, por supuesto que por más que estemos hablando de sumas millonarias que posiblemente ronden los 100 millones de pesos, no es la vida de una persona, pero es un delito de acción pública, es un delito contra la administración pública. La fiscal tiene la obligación legal de extremar todos los recursos disponibles a su alcance dentro de la fiscalía o requerir de organismos auxiliares de la justicia el apoyo necesario para desentrañar la verdad de los hechos denunciados. Moreno, y no se le escapa a nadie, y menos a un agente fiscal, que por su trabajo recorre normalmente las calles de Moreno para investigar las causas que se ventilan en su oficina fiscal. Es decir, está permanentemente en la calle. Jamás se le pudo haber escapado lo que pasaba en Moreno en materia de basura, porque era escandaloso, todos lo vimos, no hace falta probar, era algo demasiado obvio. Eso no necesariamente había que ser fiscal, tener la sagacidad de una persona formada en el derecho, con trabajo en la calle, fundamentalmente en investigación, para darse cuenta de eso. Eso no lo vio nunca la fiscal. Lo que ocurría en los medios, tanto escritos, radiales, televisivos, en ese tiempo Moreno, no se tuvo en cuenta. Es decir, no escuchaba una radio, no leía un diario de Moreno. Era un hecho absolutamente, para ella, producto de la imaginación del denunciante. Realmente, digamos, cuando yo digo que es temerario, porque realmente yo creo que quien actúa desde esa forma, ejerciendo el poder judicial, hace muy poco por su propia carrera judicial. Es decir, sí, a mí a esta altura me importa sinceramente nada Pontecorvo de qué haga con su carrera. No, pero realmente uno dice, ¿cuál es el compromiso que hay? No, el compromiso con la causa no, el compromiso fue cuidar a Wesley Arregui. Bueno, clarísimo. Vamos por ahí. Es decir, ¿cuál fue el compromiso que le hacía arriesgar su propia carrera judicial al llevar esto adelante? Uh-huh. De esta manera, uno lee los fundamentos de la causa. Y realmente, yo personalmente lo digo, me parece estar leyendo los fundamentos que el secretario de gobierno del municipio 2x3 enviaba al Consejo Deliberante. Es decir, el mismo estilo, la misma pluma, diríamos, para hacerlo poético. Sí. Parece que esa resolución, en vez de estar redactada en la Fiscalía 3, ha sido redactada en la Secretaría de Gobierno del municipio, realmente. No solo por el estilo de la redacción, sino por el contenido, porque vuelvo a manifestar, se preocupó por quien hizo ese escrito, quien fundamentó esa resolución, en desviar absolutamente del foco los hechos principales. Carlos López, ¿cuál es la sustancia de la denuncia, ¿no? Porque justamente la respuesta de la fiscal Pontecorvo intenta, digamos, obviamente con un interés y un posicionamiento claro y ya prejuzgando, ¿no? De movida, sin intenciones de investigar, pero apunta a una debilidad o una supuesta debilidad de la denuncia que ustedes hacen, diciendo que no hay pruebas. Obviamente, por lo que usted está diciendo, hay mucho de lo que sustancia la denuncia que tiene que ver con lo grosero, ¿no? De la circunstancia de que en un contrato donde hay que cumplir por cuadra y por día, es impensable, ¿no? Que se cumpla todo, ¿no? Porque no ha habido ningún tipo de retribución o, digamos, de devolución o de descuento a la empresa por no haber cumplido eventualmente algo. O sea, hay un 100% de cumplimiento. ¿Esto es lo que sustancia la causa o la denuncia? Sí, sí. Bueno, básicamente la denuncia se basa en el pago sin causa a la empresa prestataria. Por distintos motivos. Todo tiene presente, todos los que escucharon hablar sobre esta causa, que ese pago indebido está fundamentado exclusivamente en los días de lluvia y la imposibilidad de ser transitada la gran parte de las calles de Moreno. Pero no es solo eso. Frente a eso, la fiscal dice que, bueno, que como la empresa brinda el servicio en forma monopólica y si un día no presta el servicio, al día siguiente lo presta, entonces ya está resuelto. Eso es lo que dice la fiscal, dejando pasar por alto que se le paga por cuadra y por día, con lo que, salvo los gastos de personal que se mantienen fijos para la empresa, los gastos de circulación, combustible, lubricante, neumático, repuesto, amortización de material, todo lo que hace a los costos del servicio, no aparecen, no son computables porque no se realizaron. Entonces lo que se genera es una fenomenal ganancia sin causa alguna para la empresa. Pero no es solamente el tema de los días de lluvia, porque como expresamos en la segunda denuncia, hay otros elementos a tenerse en cuenta, y que cuando hablamos de orfandad de pruebas, yo me pregunto si realmente la causa en la que lamentablemente ese empleado de la empresa Trébol fue víctima de homicidio en Moreno Sur, y ustedes lo recuerdan porque cubrieron debidamente el hecho. Sí, sí. En el momento de producirse ese lamentable hecho, con lógica, los empleados determinaron un paro de actividades que cubrió el resto del día, como así también todo el día siguiente. Bueno, esa causa se ventiló en su fiscalía. Yo no sé si necesita una certificación de esa prueba, por ejemplo. Uh-huh. Cuando hablamos de los días de paro, de gremio de camioneros, que públicamente constatados, y que todos los gobiernos, tanto de Ciudad de Buenos Aires, de los municipios del conurbano, avisan cuando se dan estas situaciones que no se saque la basura, bueno, todo este este protocolo que ocurre. Bueno, todo esto no ha ocurrido para la fiscal, a pesar de que le hemos puesto con detalle días en que se han realizado. No giró ni siquiera ningún auto requiriendo de las autoridades sindicales la constatación de esto, pero que además aparecía por los diarios y además que periódicamente lamentablemente ocurren porque reconocen situaciones laborales sin resolver, injusticias que se producen en las relaciones de empleadores empleados y que se toman estas medidas. Los paros que ocurrieron en el ámbito del SEAMSE, también debidamente certificadas sus fechas, no son pruebas suficientes para la fiscal. Cuando le decimos, le ponemos sobre la mesa documentación donde hablamos de verdaderas burlas, cuando nos dicen que en una zona pueden facturan una cantidad de cuadras superior a las cuadras que tiene esa zona, y esa cantidad de cuadras superior es de 2 a 4 veces, es decir, como que en determinadas zonas habrían pasado 4 veces por día. Eso no merece ningún tipo de atención por parte de la fiscal. Cuando le acercamos las tablas de volcado de basura por parte de la Municipalidad de Moreno, inclusive comparada con el resto de los municipios de Gran Buenos Aires, y donde vemos que todos los municipios producen un aumento paulatino en la cantidad de basura generada, y esto tiene que ver con cuestiones de la economía, tiene que ver con el crecimiento poblacional, tiene que ver con la falta de políticas activas de reducción de la basura. En Moreno, justamente en los años donde se ha facturado más servicio, es cuanto menos basura se ha volcado. Esto es una prueba, digo, porque si bien la fiscal puede considerar que no es concluyente, digo, es su función averiguar y elucidar si esto constituiría una prueba concluyente o no. Pero si nosotros tenemos un municipio desbordante de basura por la calle, que en los medios de prensa, de los que quiera, se denuncia en una radio del barrio Santa Brígida, en una radio del Centro Moreno, en los canales de televisión local, en la prensa escrita local se denuncia, y está la basura tirada por la calle. La empresa sobrefactura y el registro más objetivo que tenemos es lo que vuelca en la Municipalidad de Moreno en el SEAMSE, eso se reduce. ¿No está pasando algo raro ahí? ¿No moviliza una mínima inquietud en la gente fiscal para averiguar qué está pasando ahí? Por eso digo que ha habido una intención deliberada de desviar la atención o desviar la investigación para archivarla, para quitar de responsabilidad a quienes realmente hoy deberían estar presos. Deberían estar presos. ¿Quiénes deberían estar presos? Pero acá hay dos gestiones municipales con los responsables. Yo creo que los primeros que tiene son lo que marca el derecho y un viejo principio del derecho romano, que mayor es la responsabilidad cuanto mayor es el deber de obrar con cuidado y previsión. Esto lo decían los romanos hace 2500 años, ¿no? Sí. Eran principios del derecho. Principio del derecho que rigen hoy, ¿no? Pero es muy viejo esto. O sea, tenemos que arrancar con los dos intendentes. O sea, tanto West como Arregui son cómplices de esto. Son autores materiales de esto. Después habrá responsabilidades. En la denuncia, como corresponde, porque hay firmas, qué sé yo, hay un señor, Charles Buratovich Herman, que era el encargado de controlar mensualmente qué es lo que pasaba con este servicio. A él le llegaba un certificado de servicio por parte de la empresa día 30 de cada mes, 31 en caso que correspondiera, y al día siguiente estaba aprobado sin ningún tipo de descuentos. Lo curioso es que 12 años después, a 12 años de ejecutarse el servicio, aparece la primer nota de descuento. Porque hasta acá uno podría decir, bueno, no estaba previsto en la contabilidad del municipio, en ningún lado, que frente a una a falta de servicio se hiciera una nota de débito, como para hacer el asiento contable correspondiente y descontárselo a la empresa por servicio no prestado. Durante 12 años lo pasó. En el transcurso del 12º año, aparece, curiosamente, la primer nota de crédito. Sí, no, y no es la nota de crédito 48 del formulario 2. No, es el formulario 1 y es la nota de débito 1. Sí, 65,000 pesos. Sí, una cosa así era. Independientemente del monto. No, no, no, pero incluso el monto. No, no, pero incluso el monto. Como decía, yo me puedo burlar de todos ustedes y decir que vamos a hacer una nota de descuento de 65,000 pesos. No, incluso el monto. Uh-huh. Déjame hacerte una pregunta que me parece central para que entienda la audiencia de qué estamos hablando. Cuando el contrato es por día y por cuadra, yo tengo muy presente que esto arrancó en el año 2001, ¿no? Y después vinieron una serie de alteraciones que ni siquiera se ajustan en los argumentos de Pontecorvo respecto a lo que informa la perito contadora Bereterbide de la fórmula polinómica, porque cada año el crecimiento fue de 50% hasta llegar a un 100% del presupuesto original del año en curso. Es decir, llegamos un año de 36 millones a 72 millones, ¿no? Así que ni siquiera eso es exacto cuando la fiscal Pontecorvo pide exactitud al denunciante. Ahora ella, para argumentar el fallo y archivar la causa, es totalmente inexacta, porque se parte de dos instrumentos. Uno, el Tribunal de Cuentas, que es un asiento contable, y el otro, que la perito contadora dice, yo no tengo los documentos como para emitir una opinión, pero bueno, utilizo el Tribunal de Cuentas. La clave está en la cantidad de calles. Y preguntarte qué cantidad de calles tiene Moreno de asfalto y de tierra. Sí, bueno, la precisión con... te doy un orden. Son 16.800 cuadras, de las cuales 5.890, una cosa así, son asfaltadas. Es decir que 11.000 es una cifra ligeramente inferior a las 12.000 cuadras las que están sin asfaltar. Bueno, independientemente del estado que están muchas de las calles asfaltadas, eso lo dejamos de lado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, queda claro algo y quería hacer esta devolución a López, que ha sido el denunciante. Pontecorvo no tuvo la menor intención de investigar nada. Absolutamente. Sí tuvo una decisión de archivar la causa. Tal cual. Eso es inobjetable, ya sea porque el argumento de ella toma en un momento, como lo decía López recién, que si la empresa no pasa un martes y pasa el miércoles, bueno, prestó el servicio el miércoles, lo cual está ofendiendo a el mínimo conocimiento que podemos tener nosotros, que denunciamos esto desde el año, quien les habla, desde el año 2001. Desconoce el contrato. Desconoce el contrato, aun cuando ella dice y toma el informe del perito de Bereterbide que dice por día y por cuadra. Sí, ahora, más allá de los de lo escandaloso, por la burla, que no es a quien denuncia, a ver. No, está claro, no está claro. No me siento burlado en mi orgullo, mi estima personal. En realidad se está burlando de Pueblo Moreno, porque es el dinero de Pueblo Moreno que se ha gastado acá. Es la calidad de vida del Pueblo Moreno la que se ha visto afectada con esos incumplimientos. Claro. Y por eso, curiosamente, y por eso yo insisto mucho en las similitudes que hay entre las líneas argumentales y el estilo de redacción con la Secretaría de Gobierno, o el Secretario de Gobierno, vamos a poner el nombre y apellido, Marcelo Bradín, en la redacción de estos fundamentos. Ese argumento de que hubiera, igual pasamos al día siguiente y la levantamos, es el primer argumento que hicieron público desde el municipio cuando se realizó la denuncia oportunamente. Es decir, son muchos elementos que, más allá del resultado final, que nos marca que evidentemente había una intención de beneficiar jurídica y políticamente a dos gestiones de gobierno, a Regui y Güez, y a los funcionarios que les correspondan, por encima de la obligación que tiene un agente fiscal de llegar al fondo de una denuncia, y realmente en aras de eso no hemos visto, por supuesto que hay que tener digamos precisiones a la hora de empezar a investigar, pero de arranque la fiscal se preocupa en cómo desvirtuar o buscar los elementos más negativos o no comprobables. Ella pone objetivamente como elementos fuertes, irrefutables, que una ley provincial que prohíbe el tránsito en calles o arterias de tierra de la provincia en días de lluvia y pasadas 48 horas, que esa ley ha sido derogada. Ese es el único elemento contundente que pone la fiscal. Luego le podríamos aceptar parcialmente que el mecanismo de ajuste, y digo, podríamos, lo pongo todavía ahí dudoso, que el mecanismo de ajuste podría haberse llevado a cabo más o menos en forma legal. Después de eso, no toma ningún elemento de los denunciados para investigar. Uh-huh. Y sobre eso fundamenta. Bueno, ahí para finalizar la charla con Carlos López, Pontecorvo en el argumento habla de la ordenanza que, dice, no ha sido derogada, la ordenanza sobre la decisión que se toma para que los camiones no pasen luego de la lluvia durante 48 horas. Finalmente, ¿cómo sigue esto? Porque ahí se manda archivo y se da, por supuesto, dentro de los tiempos procesales, hasta el año 2024, ¿no? Y claro, sí. Tenemos tiempo. No, y hay un nuevo contrato hoy. Ya me voy a dedicar cuando pasen las elecciones al nuevo contrato, porque les cuento que tengo el nuevo contrato. Tengo el contrato, no el pliego. Tengo el contrato de la basura. Es muy importante. Es muy importante ese elemento probatorio, porque entendemos que hoy ese contrato no tiene los groseros vicios de ejecución que tenía el anterior. Pero realmente es una burla legal, es una burla legal. A tal punto que justamente uno de los elementos centrales de la denuncia, que es la imposibilidad de circular los camiones en calle de tierra los días de lluvia, es salvada expresamente con una cláusula que realmente es leonina, ¿no? Para los intereses del pueblo. La colocación de unos 150 contenedores que hasta acá, salvo uno que he visto en Villanueva hace pocos días, los demás están en zonas céntricas. En zonas céntricas están los contenedores. Con eso se libera de la obligación de pasar los días de lluvia por las calles de tierra. Pero independientemente de eso, lo veremos con el contrato, pero con el pliego se establecía que dos zonas deberían ser servidas a razón de 6 veces por semana, y entiendo que se debería estar pagando así. Sabemos de muchas zonas del distrito que están pasando solamente 3 veces por semana. La gente está contentísima porque de pasar una vez cada 10 o 15 días a que pasen 3 veces por semana, hay una diferencia abrumadoramente favorable, pero se estarían facturando indebidamente el 50%. Es así una que cifra, hay mucho, hay mucho, hay mucho para trabajar hacer, sí. El hecho del archivo no significa la muerte, y menos significa ni la falsedad o de los hechos denunciados o la inexistencia de los mismos. Requiere de un desarchivo que se realizará, espero que próximamente, y poder aportar. Por de pronto, esa resolución de archivo nos quedó todo el trabajo realizado de la rendición de cuentas del año 2013, que lo queremos aportar también para sumar a la causa. Creo que la gestión Wes Arregui ha tenido un sinnúmero de hechos delictivos que muchos han quedado en el olvido. Dos han sido realmente emblemáticos. Uno, el robo de nafta, que se ha llevado un culpable condenado. Han quedado muchos responsables fuera de esto. Había un chivo expiatorio más allá de su responsabilidad personal, pero se condena a paso solamente. Y este delito en torno del contrato de recolección de basura Nosotros estamos trabajando para que no quede impune y que no quede un responsable de las características que tenía el de la otra causa, ¿no? Un chivo expiatorio. Bien, acá ha habido responsabilidades superiores, ¿eh? Esto no es un simple robo de bidones de nafta, ¿eh? Acá hay toda una organización puesta al servicio de la comisión de este hecho delictivo, por supuesto. Por supuesto, el tema de la nafta, como ustedes saben y nosotros lo informamos aquí, el condenado fue Pasos, también los policías, pero no llegó ni a Basis, ni a Argañarás, ni al, a Regui. Independientemente de los nombres, pero les correspondí, hubo un chivo expiatorio y acá tiene que haber habido necesariamente una cadena de responsabilidad. No, por eso. ¿A dónde tenía que llegar? No, en este caso no lo puedo, pero evidentemente que eso no fue un hecho aislado. Está bien, no, por eso yo doy los nombres porque corresponde, si no quedamos como en el medio. No, estos fueron los nombres que incluso fueron a declarar en calidad testimonial. A Rey no lo hizo porque como diputado nacional tiene algo de fuero y terminó como nosotros informamos en su momento. Es decir, escondido bajo las polleras del poder judicial, del poder legislativo. Y más o menos. Ajá. Cobarde. Bueno, o sea, no ha sido tan cobarde a la hora de firmar los pagos que se firmaron por la esa transferencia de dinero tan brutal que se hizo en favor de una empresa que seguramente ha tenido algún vuelto para su bolsillo. López, muchas gracias. ¿Eh? Para nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gringo. Escuchando a López, justamente tratando de ver, de tratar de entender, ¿no?, la situación en la cual estamos los vecinos de Moreno, ¿no? Porque efectivamente la impunidad, que ya, bueno, hemos tenido experiencias durante años y años de saber que algo raro hay con la basura. Resulta ser que no solo, bueno, es avalado por todo el arco político que tiene algún tipo de poder y de incidencia, sino además por el poder judicial, digo, porque en este caso se trata de la doctora Pontecorvo, la fiscalía, que en definitiva se queda con los papeles, ¿no? Los papeles que genera los propios implicados o los propios supuestos implicados, ¿no? Digo, desde la perspectiva de la imparcialidad que supuestamente debiera tener la justicia, y se queda con eso. Es decir, yo voy a investigar a alguien, ¿no? Me denuncian que algo está pasando, algo raro está pasando, y voy y le pregunto a esa persona que está siendo denunciada, le pregunto, ¿esto es cierto? Me dice, no. Ah, bueno, gracias, chau. Esa es la investigación. La cuestión tiene que ver con justamente cotejar eso con hechos de la realidad. Bueno, evidentemente la fiscal Pontecorvo se ha negado a investigar la realidad. Podría integrar tranquilamente justicia legítima. Tranquilamente justicia legítima. Y está en ese lado de la vereda, ¿no? Bueno. Así que... Es decir, y esto no es una chicana. Estoy diciendo cuál es el concepto de la justicia vinculada con el Poder Ejecutivo. Es decir, la desaparición de la independencia en nombre de un postulado ideológico superior a cualquier instancia de independencia de un poder. No estoy jugando con las palabras, estoy diciendo cómo alguien del Poder Judicial acomete una acción violando normas y pautas básicas porque entiende que hay un interés superior que está representado en términos colectivos por el intendente Hueso o el intendente Arregui. Ahora, acá hubo un problema que no se lo consulté a López, porque lo dijimos en el comienzo de esta historia de la denuncia penal. Y fue a partir de una cobertura que hizo Rodrigo Solórzano, de un acto partidario de Hues, en donde está Pontecorvo. Con esto, y con ese dato que es público, se podía recusar a Pontecorvo. Se decidió no recusar a Pontecorvo. Y pregunto, a partir de la argumentación de Pontecorvo que dice y pone en cabeza de la empresa la responsabilidad y el control en la municipalidad, si puede, porque es tan grande el distrito de Moreno que... Pero perdón, doctora Pontecorvo, por eso un municipio elabora un contrato. Y si elabora un contrato es porque entiende que va a ser lo mejor para la población de Moreno, no para la empresa. es mucho más que un insulto a los morenenses. Es una demostración de cómo funciona el poder local y una fiscal muchas veces destacadísima por el poder local. El fallo argumental de Pontecorvo para archivar la causa es digno de un juicio político a Pontecorvo. ¿Habrá juicio político, por lo menos, en la intención a Pontecorvo o no? Estamos hablando solamente, estimado amigo que nos escucha y amiga, del año 2011. Y nosotros hemos dicho que esto arrancó en el 2001. Así que todos los años fueron comiéndose nuestro dinero. Y como no hay forma de calcularlo, no hay forma de calcularlo. No hubo denuncias en la oficina o la Secretaría de Obras Públicas de los vecinos de llamada al 0800 o a Obras Públicas diciendo no pasa el camión. A eso Pontecorvo no le dio ni pelota. No está, no existe, pero ya había registros. Esos registros eran llevados por el concejal del vecinalismo, yo me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. No es ni Acef, ni Joao, ni Coppola. Buah, se me fue el nombre. Canaura. No, bueno, ya voy a recordar el nombre del concejal. Yo me acuerdo en la rendición, creo que fue del año 2010. En la rendición del año 2010, un concejal del vecinalismo, es un hombre mayor, llevó la comparación de la basura que ingresaba al SEAMSE con la cantidad de camiones, con las facturas emitidas y con las denuncias que ellos habían recibido en el bloque por la no prestación de servicio. Bueno, todo eso para Pontecorvo no existe porque si llueve, llueve. Es decir, ella que hizo un análisis contable perdió de vista un elemento central que es por 10 por cuadra el contrato. Lo perdió, no le importó. Por eso, Pontecorvo merece un juicio político. Esto no es para andar con chiquitas. Hace una gran batalla durante años de parte del periodismo, de un sector del periodismo, decir, nos están afanando. Y había que ir a una sesión del Consejo Deliberante en rendición de cuentas o presupuesto y decir, nos están afanando. Había que estar ahí. Si no es chiste eso. Y no estamos jugando, estamos diciendo que nos sacaron la plata. Y el contrato actual es peor que el anterior. Y el pliego que se votó es peor que el anterior. Yo no escucho a ninguna fuerza política después de 12 años de robo diciendo, no, vamos a laburar esto. No lo escucho. No está. Para ser claros, ¿no? En el pequeño escenario que es el municipio de Moreno, pareciera que esta es la madre de todas las batallas, ¿no? Porque justamente si se habla de un estado pobre, donde el estado, en este caso el estado municipal, es el actor principal que puede generar algún tipo de bienestar en la golpeada población de Moreno, resulta ser que, bueno, para poder hacer esto necesita recursos y esos recursos se van por una cañería que se llama el Trébol y resulta ser que, bueno, no se le da la debida importancia, obviamente, porque hay un interés detrás, ¿no? Se habló justamente de que este contrato le ponía un freno a los monopolios, ¿no? Le ponía un freno a las corporaciones. Porque se lo iba a controlar con la universidad, cuando luego se vio que ni siquiera era un control, sino que era un control medioambiental que iban a hacer supuestamente las universidades, ¿no? No tiene nada que ver con que nos estén afanando plata. No, pero además está muy bien esto que traes, gringo, porque además dentro de lo fenomenal del pliego, es que hay una zona, y decían, hemos recuperado una parte. La parte es Cuartel Quinto, no hay un camión hoy en Cuartel Quinto. No hay un camión. ¿Por qué no mandaron los camiones de Presidencia de la Nación, de la Secretaría de Medio Ambiente? Los progresistas o la gente de izquierda o los que son independientes, además del título, ya a nivel nacional es difícil porque, bueno, vivimos acá, entonces llegar con elementos, bueno, uno tiene que nutrirse de otras fuentes que a veces no son las cercanas. Ahora, acá sí.

El Adagio con Dion y Don Julio, Aboite, Guarnero, Caito y Yabasta, sombrero de paja con gafas urbanas, con su nostalgia campesina, su paseo marxista, su blues oriental, su mate de hueso, su sándalo herido, perfumando exilios, zambita cantale al muchacho prohibido, no sin pero sí, que con sin ton ni son. Digo sin pero con motivo, por eso te pido, zambita, cantale, decile al oído, qué triste y qué lindo. Y alegre es el bueno de los ignoritos, que silbando van, que silbando vienen a. Del mundo ay, por la plata del río ay, mi canto uruguayo, yo te acuso de argentino por tu pajarita llamada Juanita y tu mariposa marrón de madera, tu guitarra negra, tu gato del perro, tu lomo en el hombro, tu remo de palo, tu puente fierro con tu voz de otro en el bis de tu destino, para y por siempre al cantar, cantando yo te voy a acompañar, porque no puedo dejar de alfredear si está rociando. De alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando. De Alfredia, si está rociando. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, hacemos un programa con dos notas y dos coberturas nada más. Bueno, el tema de la basura sabrán ustedes que nos importa y mucho por todo lo que ha dejado y por todo lo que se está desarrollando hoy. Lo decía en la editorial de esta visita de Julio Bárbaro en el día de ayer a Moreno. Julio Bárbaro es un hombre del peronismo. Tal vez es uno de los intelectuales que hoy habla del peronismo sin mencionarlo. Y recordando esa frase que, como decía en el comienzo, es una frase del general Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, la idea del sector de pensamiento en donde abreva Julio Bárbaro es la construcción en la Argentina de tres grandes corrientes: una centroizquierda, una centroderecha y una derecha. Es en la centroizquierda podría estar Stolbizer, Del Caño, el nuevo MAS, el viejo MAS, todos ahí. Me pregunto dónde está el kirchnerismo en la configuración de Julio Bárbaro. O tal vez, al anular la izquierda, y esto lo vas a escuchar ahora, es que Stolbizer tendría que estar en la izquierda con Del Caño, el nuevo MAS y el viejo MAS y todo lo que hemos visto hasta aquí. Y la centroizquierda es el espacio por añadidura que le corresponde al kirchnerismo. Sí. Hay algo que hemos estado conversando y discutiendo en relación a todo esto, ¿no? A la izquierda y a la derecha, sí, y a los armados políticos que ha intentado todos los actores en general, pero fundamentalmente el kirchnerismo, que es el actor político con más poder, porque por supuesto es el oficialismo. Y la configuración desde ya que pretendía el kirchnerismo es hacer del peronismo que el peronismo pasara la posta al kirchnerismo, ¿no? Y que en definitiva se creara un nuevo movimiento, ¿no? No, el ya... tercer movimiento histórico. Claro, el sueño que en algún momento tenía el alfonsinismo, bueno, reeditado con muchas más probabilidades de éxito por parte de Néstor Kirchner, y que, bueno, que decantaría, ¿no?, el nuevo movimiento que tendría como personalidad central no ya a Juan Domingo Perón, sino a Kirchner, como, bueno, fundador, ¿no?, de este nuevo movimiento que, bueno, abrevaría en esa historia del peronismo, ¿no?, y que, por supuesto, sería de centro-izquierda, ¿no? Cuidado con eso, porque creo que eso todavía está en disputa. En disputa discursiva, ¿no? Por supuesto, lo que se está viendo es que lo que no había hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, era resistencia a esto, ¿no? Parecía como que se estaba imponiendo sin ningún tipo de resistencia, y que aquellos que pretendían recuperar a un peronismo con otras banderas, ¿no? Las banderas de Perón, las banderas de Evita, en algunos casos las banderas de la tercera presidencia de Perón, ¿no? El que algunos consideran más democrático, ¿no? Y que en ese sentido estaría dando cuenta de un reverdecer de esa disputa, ¿no? De esto que vos decías, en momentos en los que parecía que el kirchnerismo estaba hegemonizando todo lo que podía hacer ese peronismo. Tanto es así que aquellos que se iban del kirchnerismo se iban justamente por no encontrar espacios, ¿no? Bueno, aquí al nivel local lo hemos visto con Damián Contreras, con Oscar Ciburu, ¿no? Y con todos aquellos que de algún modo no encontraban lugares, ¿no?, dentro del armado por hacerse de una historia que tenía más que ver con el peronismo tradicional, ¿no? El peronismo que tiene, digamos, su vertiente principal en Juan Domingo Perón, y lo que el peronismo fue haciendo a lo largo de estos años de democracia, ¿no? Desde Luder, pasando por Cafiero, Menem y, bueno, y Duhalde, ¿no? Esa línea que obviamente es el peronismo en el poder. Bueno, el kirchnerismo vino como a poner en cuestión esa línea, ¿no? No es mi línea esa línea. Yo siempre estuve en la oposición, en la vereda de enfrente, y bueno, y transformar al movimiento peronista en el movimiento kirchnerista de centro-izquierda, y que la derecha fuera asumida claramente por un nuevo movimiento que no existe en la Argentina y que no existió en la Argentina nunca, ¿no?, que es una derecha fuerte, ¿no?, como si ha existido en Colombia, como si ha existido en Venezuela, como ha existido en tantos otros países latinoamericanos. Bueno, aquí en la Argentina nunca ha existido un partido fuerte de masas, ¿no?, con llegada y con posibilidades de ganar elecciones, ya sea por fraude o por lo que se quiera, ¿no? Nunca ha existido. Bueno, es lo que se ha estado intentando imponer en estos últimos años por propios extraños, me refiero dentro y fuera del kirchnerismo, y que en definitiva está mostrando sus límites, ¿no? Porque apareció Massa, que todos lo querían bajar, ¿no? Tanto kirchneristas como oposición lo querían bajar, no fue posible, porque obviamente representa a determinado sector, ¿no? Finalmente el kirchnerismo se ha transformado en un sciolismo, ¿no? Que ya de centro izquierda empieza a ser un poco menos claro, ¿no? Esto da cuenta de que ese armado de que el kirchnerismo sería parte de la centro izquierda queda por lo menos desdibujado, y bueno, veremos qué es lo que va sucediendo a lo largo de la próxima presidencia, sea de quien sea. Sí. Me parece que hay algunos que quieren, que sueñan con una reedición de los 70, pero no igual, por supuesto. Porque, en definitiva, si se da esa tensión, forma parte de un propio juego. Dentro de un frente hay izquierda y derecha. Pero queda dentro del frente. A tal punto que es así que Scioli no es la izquierda, es la derecha, pero funciona. Se encolumna Bossio. Se va a encolumnar Kicillof, se van a encolumnar todos. Lo que hay que saber, en el caso de Scioli sea presidente, es cuánto se tensa una relación en un país que marcha hacia un ajuste. No para tirarlo al tema ajuste como si no hubiéramos vivido ajuste en los últimos años, sino un ajuste que puede ser, como dicen los economistas, gradualista o un shock. Es un golpe, pero en cualquier caso, el ciclo económico ha mostrado no un reverdecer en el último tiempo, sino un estancamiento. Y esto lo dicen propios y extraños. Atento a esto, vamos a escuchar a Bárbaro, sin olvidar un detalle, escuchando a mi compañero. Cuando Festa hace el acto de presentación de su programa, los banners gigantes se colgaron en el local de la calle Victorica. Eran de Cristina y de Néstor. No se cantó la marcha, no hubo bombos ni banderas peronistas. Y eso se puede ver en cada acto político que haga la Cámpora. Y la Cámpora no es solamente una estructura de poder. Cuidado, es algo que ha penetrado en vastos sectores juveniles que entienden que Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, vinieron a traer el canto, trajeron e incorporaron el canto, de una lucha contra los sectores concentrados. Eso es el relato. Y no puede ser subestimado. Porque no todos tienen ganas de luchar en serio. Ni siquiera nosotros a veces tenemos ganas de luchar en serio. Dar la vida por esto. Y si la propuesta es no dar la vida e incluso poner alegría a la lucha, ¡fantástico! ¡Cuidado con eso! Y conseguir trabajo. Cuidado, y tener claro. Un buen pasar. Cuidado. No subestimar, es algo que nosotros lo hemos dicho siempre, no se puede subestimar al kirchnerismo descalificando a, por el contrario, calificamos las políticas perversas del modelo. De mi parte lo he hecho siempre. Vamos a escuchar a Julio Bárbaro, que fue kirchnerista. Julio Bárbaro, diputado nacional en 1973, claro. Fue diputado nacional en 1983, y en 1989 y 1991. Estuvo al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación durante el menemismo. Y fue interventor del Confer. Y fue interventor del Confer en momentos del kirchnerismo, puesto allí por Néstor Kirchner. Sí, ahí él marca siempre una diferencia cuando le hacen notas de lo que era Néstor, de lo que es Cristina. Machista, ¿no? Se lo puede definir así. Con Néstor todo bien, con Cristina muy mal. ¿Por qué? Porque Cristina viene a traer la izquierda. Y a decir de Julio Bárbaro, o también de Oscar Ciburu, el peronismo nunca va a ser de izquierda. Siempre fue de derecha. Lo dijo la presidenta también. Y lo dijo la presidenta también. Bueno, Julio Bárbaro. ¿Considera que es una época de mejor pensamiento en que se tiene que dar? Sí, toda la vida. Hace 10 años una reunión como esta no era posible. ¿Por qué? Había economistas. Estamos volviendo a pensar, eso es importante, muy importante. ¿Y se puede volver al peronismo y si es así con qué? Más allá. El peronismo es un pedazo. Cambio importante. El peronismo es un pedazo, el radicalismo es otro. Tenemos que ir hacia adelante a hacer tres fuerzas o dos, centro izquierda y centro derecha y quizás centro. Pero tenemos que hacer dos o tres fuerzas organizadas. Hay que salir de los Menem, de los Kirchner, de los personajes y entrar a las ideas. ¿Cuál es el cambio paradigmático que deja el kirchnerismo? Si es que se corta. El kirchnerismo lo que deja es la ambición al desnudo, que siempre daña a las sociedades, y el autoritarismo en su peor versión. ¿Y en dónde encuentra las luces que pueden avisar a una Argentina? En la sociedad, y en el hecho de que hayan tenido que poner a Scioli, que es la contracara de ellos mismos, por más limitaciones que tenga. Déjeme preguntarle cómo observa el deterioro de los partidos políticos. Bueno, ese deterioro termina acá y ahora empieza la reconstrucción de los partidos. ¿Y Massa qué representa? Bueno, Massa, Macri, cada uno, Mestolvice, representan el renacer de los partidos políticos. Queda claro que Julio Bárbaro viene ayer a dar una charla en el local partidario de Aníbal Acef. Las líneas ideológicas van licuándose. Porque esto, además de lo dinámico, tiene que ver con los contextos y los momentos. No es algo de estancamiento. Nunca lo fue. Nunca fue tan dogmático como parece. Nunca lo fue. Si quiere, empecemos a hablar de la Revolución Cubana. Y veremos que hubo un inicio, un desarrollo y un final. Y en eso, si la coherencia era férrea, no podría haber existido lo que existió y lo que existe. Desde ya, estimados amigos, no estoy comparando a Julio Bárbaro ni a Acef con la Revolución Cubana. Lo podemos comparar directamente con el propio Massa, ¿no? Massa, que llegó al kirchnerismo de cierta militancia en la derecha, ¿no? Porque también estaba inscripto dentro de lo que era el liberalismo más tradicional, si bien, bueno, tuvo su relación con el menemismo y, bueno, finalmente terminó allí en el kirchnerismo para luego, bueno, pasarse a la vereda de enfrente armando algo que intentó recuperar al peronismo tradicional. Esto que señalo de la Revolución Cubana es porque ayer algunos, por lo menos tres, a quien vi después de mucho tiempo, me preguntaron qué pensaba yo del abrazo entre Raúl Castro y Obama. Tan solo por eso hago el comentario de lo que ha sucedido a lo largo de la historia y los fundamentos ideológicos. Por supuesto que en el pragmatismo que puede guardar cierto dogmatismo, la Revolución Cubana sigue interpelando a millones de personas y sobre todo a millones de canallas. Dicho esto, Bárbaro, ante la pregunta ¿qué sucede con Massa?, dice, es Massa, es Scioli, es Stolbizer, no está pensando en la figura, porque previo a eso dijo, tenemos que dejar ya a los Kirchner, a los Menem. Es particular que siendo un hombre del peronismo no contemple algo que él mismo consolidó a lo largo de su vida política, que es la figura de quien hace la síntesis. La síntesis la hizo Perón. La síntesis, si la hace Scioli, ¿cómo se logra una sociedad más involucrada en la reconstrucción de la política? Yo no lo veo. Yo no avizoro esa posibilidad. Sí avizoro una sociedad movilizada a partir de hechos y sucesos que pueden ser insoportables ya. Entonces, para mí que Julio Bárbaro está adelantando la necesidad de la reconstrucción de corrientes de pensamiento y de prácticas que puedan contener sucesos que, al no existir los partidos políticos como en el año 2001, y las organizaciones estar más involucradas en lo que es la estructura del Estado, hay una corriente que se puede mover, no diría fuera de control, pero sin, la capacidad para ser absorbida rápidamente. Es un hombre que habló ayer, te digo, gringo, había muchísima gente. Yo creo que a lo largo de la vida política, Acef nunca había tenido tanta gente compartiendo una actividad partidaria. Estaba Claudia Acef. Y estaba un personaje, no sé si golpearon acá, y había un personaje que fue concejal del Frente para la Victoria. Fue un concejal del peronismo, vamos a decir así. Durante muchos años fue director de Tránsito y Transporte. A ver, vamos a poner el primer audio. Es Mirko. Mirko García. Junto a Aníbal Acef. Bueno, es imperdible esto. No es para reírse, sino para imaginar que luego de la elección el peronismo va a plantar bandera acá, el Moreno, no por lo que diga García, sino por los movimientos que puedo observar, no en los últimos días, sino después de la derrota de Wes. Y allí ingresa lo que el gringo planteaba recién, como lo que parecía algo seguro para el camporismo o el kirchnerismo de erigir una construcción, un tercer momento histórico, ahora el peronismo sin Cristina, tal vez con Scioli, tal vez con Urtubey, tal vez con Wes, venga a pasar la factura y acomodar nuevamente los tantos del tablero. Escuchen a Mirko García. Y no puede quien regresar, quien nunca se fue. Yo siempre estuve en Moreno, siempre en mi corazón está en Moreno, el contacto con los compañeros siempre en Moreno, acompañando la propuesta de Aníbal Acef, que creo que encarna una propuesta transparente que los morenenses necesitamos. Y los peronistas de Moreno necesitamos acompañar todo aquello que se vaya a saber bien en el futuro, porque yo considero que estamos en deuda, porque 20 años condujo los destinos del pueblo de Moreno el peronismo, y 20 años dejamos un Moreno destruido. Tengo presente una declaración suya al decir mi límite es la derecha y es el acefismo. ¿Qué cambió? Eso hace 2 años atrás. No. Usted tiene buena memoria, pero para las cosas que le conviene. Yo lo que dije, mi límite era Macri. En el 2011 yo acompañé a Claudia Acef en la elección general. Y eso que quede bien claro, está filmado y está en su página también de internet, está en su página, para que seamos claros. Y hoy lo que nosotros llevamos desde el plano ideológico, los morenenses, después de la experiencia que tuvimos, después de 20 años de los gobiernos que tuvimos, desde lo ideológico, lo que debemos reconocer, lo que nos debe unificar a todos los morenenses, es la honestidad, el trabajo, el compromiso, el trabajar todos los días, el tener pertenencia a Moreno, lograr que venga un intendente que conozca a Moreno, que tenga pertenencia, que forme un gabinete de morenenses, que estén comprometidos, que ningún dirigente del gabinete necesite un GPS para saber dónde quedan las calles de Moreno. Esta es la propuesta que estamos acompañando y esta es la propuesta que voy a acompañar. Bueno, cualquier nota que nosotros podamos hacer hoy en cualquier ámbito puede derivar en respuestas y repreguntas que hacen casi infinita la cuestión del reportaje. ¿Por qué? Porque si el límite era Macri, bueno, Acef estuvo con Macri y se fue del macrismo por las diferencias con Jorge Macri. Pero la política no es una cuestión de figuras o personas. Yo sigo comprendiendo que la política tiene que ver con algún fundamento ideológico, algún argumento teórico, alguna proyección en donde aún con la táctica, que pueda ser discutible, la estrategia no ha de alterarse. La política sí tiene que ver con lo que se llama enamoramiento. A mí me agrada mucho hablar de lo que es el apasionamiento y sobre todo la construcción de la solidaridad. Poder hablar a partir del otro, no de lo que yo quiero. Entonces, cuando vamos a ese terreno, aparece desde la construcción tradicional de la política la figura. Cuando vamos hacia la figura, vuelven a la política. Bueno, este es un ejercicio permanente, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora, al haberse deteriorado tanto el argumento y la figura, colisiona por el propio peso, es decir, decanta más rápido. Yo creo que la evaluación que se hace de cada personalidad política por el votante, pero también por los propios políticos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con dos líneas, podríamos, digamos, diferenciar. Una que tiene que ver con lo técnico, ¿no? La capacidad técnica de gestión, ¿no? La capacidad técnica de ordenamiento, ya sea desde el Poder Ejecutivo o legislativo, en el caso de, bueno, formular determinada legislación. Digo, sabemos que los legisladores por lo general actúan como correa de transmisión, ¿no? del Ejecutivo o del dirigente más importante de cada uno de los bloques, ¿no? Pero bueno, tiene cierta importancia en el debate, en la discusión. Bueno, eso podemos meterlo dentro de lo que es la gestión, la performance propia de el funcionario, ¿no? Y por otro lado, lo ideológico, que tiene más que ver con, podríamos decir, con lo ético, con que yo creo que hay, de todos modos, más allá de que esté bastardeado, hay un resto en algún lugar que por lo menos tiene algún tipo de peso, en algunos más, en algunos menos, que tiene que ver con, llamémoslo, para hacerlo bien claro, lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con qué ordenamiento de sociedad uno quiere, qué es lo que uno quiere, qué es cómo, qué es en definitiva a lo que se alude cuando se divide entre izquierda y derecha, ¿no? Cuando uno se alude a izquierda y derecha, no se trata de quién es más capaz para gestionar, sino en qué sentido va a gestionar para lograr qué tipo de sociedad. Todo esto, ¿no?, en grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando de una manera de tratar de comprender esas dos líneas de evaluación que uno tiene en relación a determinadas personalidades. Entonces, a mí me parece que, si bien todo eso, obviamente, también empieza a jugar en tanto y en cuanto este político teja o no teja las alianzas convenientes, necesarias, ¿no? Y entonces ahí empieza a desdibujarse todo, ¿no? A ver grises, ¿no? De manera tal que uno puede saltar de ideología en ideología, el mismo votante puede saltar de ideología en ideología, puede votar a Menem, luego a Macri y terminar votando a Altamira en algún momento, ¿no? No solo es una cuestión de los políticos, ¿no? Sino también, por supuesto, también de los votantes. Y eso hace tiene que ver, yo creo, con primero, el evaluar la gestión, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con las cosas que dice Altamira, o en este caso del Caño, si viene al caso, pero no pueden gestionar porque, bueno, no lo pueden hacer. Bueno, creo que los discursos, más allá de, yo obviamente no estoy poniendo ni un valor positivo ni negativo a este tipo de discursos, pero son discursos que son una línea de pensamiento para decidir votos, para decidir alianzas dentro incluso de las mismas personalidades políticas en relación a estos dos ejes, ¿no? La cuestión ideológica y la cuestión de gestión. Por abajo y transversalmente está atravesado por el armado de poder. El votante puede cambiar. Siempre digo que los niveles de responsabilidad deben ser considerados. Que cambie el votante abajo no es lo mismo que el dirigente salte arriba. No es lo mismo. ¿Sí? Y siempre hay una reserva de coherencia, siempre. Siempre. Eso no desaparece porque hasta les puedo decir que es inherente a nosotros. Lo que planteo desde hace tiempo es que al no haber ningún arrebato de coherencia, puede dominar la incoherencia y hasta la indolencia. Mónica López dijo estos días, ¿qué pasa con esta traición? ¿Cuál es el problema de la traición? Y lo que está expresando Mónica López es por qué tiene que ser castigada ella por la traición si en realidad el sistema traiciona. Y después hace un acting llorando y demás. Pero solamente digo que puede ocurrir porque hay una, de nuevo, un mosaico muy bien establecido, más que un piso, en donde se pueden permitir estos saltos. Porque no hay sanción, no hay castigo, porque no hay nada. Nada que los pueda hacer pensar, si salto, ¿qué me ocurre? No es el caso, imagino, de Mirko García, porque, como bien dice él, acompañó a Claudia Seff luego de ser derrotado en las primarias del año 2011. Fue con Claudia Seff, Mirko García, y también fue Mendieta para allá. Eso llevó a que la organización social, estaba Miguel Soler con Mirko García, se desprendiera de Mirko García en aquel momento, que tenía una base constitutiva el día de la elección en lo que es hoy la casa partidaria de Ramón Vera Chávez, que hasta ayer tenía un cartel de Patricia Guaymas, que es su esposa, como candidata a consejera escolar, con Wes, y hoy tiene el cartel de Festa. Y si estamos hablando de este quilombo. Y solamente para comprender que no es un quilombo, debe tener uno el interés de politizarse un poco, porque si no, da igual. Entonces, desde arriba se construye la idea que vote lo que vote, da igual. Y es muy difícil recuperar democracia delegativa así. Es muy complicado. Fíjese el retroceso, que ya no estamos hablando de niveles de participación, sino de una democracia delegativa, porque si estás acá y mañana saltás, ¿para qué elegir? Agrego que el voto en blanco también es una forma de decisión. Y el no votar también es una forma de decisión. No todo está situado en las reglas que no son nuestras. Mirko García, la segunda parte, seguimos reflexionando aquí, decía esto. En honor a la verdad, siendo concejal, muchas veces usted cuestionó el posicionamiento ideológico del vecinalismo. Esto es así, es decir, no es una cuestión de archivo, sino de posicionamiento que tuvo. Hoy la elección de ASEP es porque es imposible acompañar al peronismo de Festa. Mire, usted me la quiere hacer difícil, pero pregunte todo lo que quiera, yo le voy a contestar. Hoy el acompañamiento a Aníbal ASEP es porque considero que es la persona que está más capacitada para llevar adelante los destinos del pueblo de Moreno. Considero que es la persona de mayor honestidad, y quiera Dios yo no me equivoque, para administrar la plata de todos los morenenses. La experiencia que hemos visto en otros gobiernos, compañeros que yo he conocido pobres, y lo digo con toda la autoridad moral y lo miro a los ojos, compañeros que han entrado conmigo y que venían con la zapatilla rota, hoy son multimillonarios. Yo sigo viviendo en la misma casa, en el mismo lugar. Si no trabajo, no como, y ellos son millonarios. Entonces, por eso digo que lo que nos debe unificar es la decencia, la honestidad, el compromiso y el entregar cada día más, honestamente, para que los morenenses tengamos el Moreno que merecemos. ¿Puede ganar en un distrito peronista Aníbal Acer? No me importa si puede ganar o no puede ganar. Yo considero que vamos a ganar. Creo que el pueblo de Moreno es inteligente. Y que porque Aníbal Acep gane en el distrito de Moreno, Moreno no va a dejar de ser peronista. Ya tuvimos una experiencia en el año 91, donde el vecinalismo con una boleta corta nos ha ganado. Eso nadie lo acuerda. ¿Por qué? Porque veníamos de errores que hemos cometido. Que gane Aníbal Acep no va a significar que Moreno deje de ser peronista. En todo caso, Aníbal Acep se puede convertir en peronista. ¿Por qué lo elige Acep y no a Festa? Sí, uno puede seguir, y esa es la molestia de García, ¿por qué la pregunta? Y porque Festa se define como peronista. Sin olvidar que Festa inició no su carrera política en el sentido político, sino su carrera administrativa con don Julio Acef. Y después rompe con Julio Acef, con el papá de Aníbal Acef, y empieza a militar ya en Pueblo Libre, de Mariano Hues. Y la elección de Acef tiene una lectura que, mire, no es tan difícil. Por lo menos, digo, esta es una apreciación. No digo que sea así, es mi opinión. No puede ganar Festa, y mucho menos para el peronismo local, puede ganar por mucho Festa, porque se los come. Los deja sin juego. A los Mirko García, a los Damián Contreras, a los Oscar Siburo, porque si gana por mucho, él puede decidir con quién. Tener una batalla como la que dio Néstor Kirchner, porque es algo que Festa lo dice públicamente: yo voy a hacer lo mismo que Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner lo que hizo fue nutrirse del dualdismo y después le metió una patada a Dualde. Así como hay que escuchar, y siempre he escuchado a Cristina o a los dirigentes políticos, a Hues también, yo lo escucho a Acef, lo escucho a Festa, a Amoroso, a Franco, a Coppola. Entonces, una parte del peronismo está jugando con Acef porque sabe que si Festa gana, los puede jubilar a varios. Después le ponemos al discurso, al relato, a la exposición, todo aquello que está en la superficie. Pero en el fondo, lo que se está discutiendo es, nosotros queremos recuperar el peronismo, y ya que no está la figura estelar del peronismo de los últimos 20 años, porque ya no está Güez, bueno, todos estamos en la misma línea alargada, más o menos. Y no puede ser que este yupi nos quite a nosotros lo que es propio, porque además nos lo está quitando sin defender al peronismo. Y esto lo digo a partir de una pregunta que le hago a García. No sé si tenemos el último audio, García. ¿Cuántos quedan? Bueno, el último audio es muy representativo de lo que acabo de señalar. Escuchen cuando le pregunto si piensan, después de la elección del 25 de octubre, recuperar el peronismo. ¿Qué significó para usted la derrota de Güez? ¿Qué Festa le gane Güez? Mire, ¿cómo quiere que se lo conteste? ¿A lo mismo? Como quiera. ¿A lo mismo? Como usted quiera. Acabó una guerra de bandas. ¿Vio cómo se pelean las bandas del narcotráfico? El cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, que van, que compran autoridades, que ponen plata. Yo pongo más plata que vos y el que pone más plata gana. Así sucedió en esta disputa territorial de Moreno. La estructura que puso más plata en esa interna es la que ganó, es la que compró voluntades. A Mariano Güez tenía, Mariano Güez tuvo dos problemas. Que vino alguien al distrito, que le consiguió una boleta a nivel nacional, cosa que nunca antes él lo permitía, y vino alguien que tuvo mucho poder de dinero, con estructuras que bancaron esa disputa territorial, como se disputan los cárteles de la droga, de la misma manera. Con esto no quiero decir que ninguno de los dos sea narcotraficante, pero la metodología que utilizaron es la misma que utilizan los cárteles. Mirko, yo no lo vi en las PASO con ASEF, ahora sí para la general, ¿o me equivoco? Mire, que usted no me haya visto no significa que yo haya trabajado. Con Aníbal ASEF venimos trabajando 10 días después del cierre de lista, nos venimos reuniendo periódicamente, estamos visitando a compañeros, vamos a los barrios, y comprometido, y acá se juegan cosas claras. Algunos jugarán por interés, otros jugarán por convicción. Esto sucede también en el peronismo y es la historia que yo he vivido dentro del peronismo. El peronismo de Moreno siempre se rigió por interés o por convicción. Yo me jugué por la convicción. Y cuando me tuve que ir de la gestión me fui pobre. Otros se jugaron por el interés, se van pero se van millonarios. Entonces, acá a mí lo que me motiva es la convicción de un Moreno mejor. ¿Usted considera importante que después de las elecciones haya una gran discusión para reconstruir el peronismo si es que está destruido acá en Moreno? Mire, yo no sé si usted, esto es como la ecología. ¿Usted vio cuando en muchos campos se prende fuego el pasto y se quema todo? Y al poco tiempo llueve y el pasto vuelve a verdecer. Bueno, el peronismo es así. El pasto se va a prender fuego el Moreno, pero al poco tiempo la lluvia va a traer los brotes nuevos. Es decir que en 4 años va a haber intendente peronista. Por ahí Aníbal ASEF también se afilia al peronismo. Debemos en la tanda, ¿no? ¿Querés hacer un comentario breve? Voy a ver si puedo. ¿Puedo? A ver si me sale. Mónica López, creo que en algún sentido es similar a Aníbal ASEF. Porque hacen su carrera política en la fortaleza de un eje, que es la fortaleza ideológica. Mónica López, fortaleza ideológica. Sí. A ver. Yo, por lo menos lo que yo recuerdo de Mónica López era una fuertísima oposición a Scioli, ¿no? Un claro posicionamiento donde estaba parada, ¿no? Que era lo que le daba cierta presencia, ¿no? Era siempre la voz claramente opositora al gobernador Scioli en momentos en los que muchos callaban, en los que muchos negociaban. No es que Mónica López no negociara, sino que simplemente salía a hablar. Obviamente porque necesitaba cierta visibilización. No quiero entrar en las estrategias. Obviamente, todo esto no tiene nada que ver con una cuestión, si se quiere, de idealismo, ¿no? Sino de, bueno, a ver qué marketing me sirve a mí, cómo tengo yo mejor llegada a la gente, ¿no? Bueno, y obviamente también hay preferencias personales, ¿no? Bueno, a ver qué personaje me cuadra más a mí en esta carrera política, en definitiva. Bueno, hay quienes, digo, voy a poner un ejemplo que de ninguna manera es para que le va en contra, ¿no? Sino simplemente que es lo que ha elegido, ¿no? Alagastino tiene otro estilo. No se posiciona en sus fortalezas, en su fortaleza de pertenencia, de lugar donde está, sino que, bueno, trata de buscar lo mejor en las mejores circunstancias o en las circunstancias que más convengan a los intereses que él defiende, ¿no? Razón por la cual, bueno, estuvo en el Frente Renovador, estuvo, bueno, apoyando al Frente para la Victoria, estuvo en contra de Wes, estuvo a favor de Wes, no, todo depende, y en tiempo récord, ¿no? Bueno, Aníbal Acef es una personalidad política que se ha caracterizado por tener ese eje como valor de construcción de su personalidad política, ¿no? Su fortaleza ideológica. En definitiva, la oposición a Wes, bueno, fue con lo que hizo campaña, ¿no? Atacando, digamos, por elevación, a veces explícitamente, otras veces más implícitamente, a Damián Contreras, su contrincante dentro de la interna, ¿no? Que Damián Contreras no era realmente una oposición a Wes, sino que porque había negociado, porque había estado cercano, si bien, bueno, no era parte del Frente para la Victoria, sino del Frente Renovador, al igual que hace... María Melamed, estaba Claudia Acef, que va como candidata a diputada provincial, Roberto Terrile, lo vi a Daniel Chávez, que es primer candidato a consejero escolar en la lista del Frente Renovador. Bueno, de esto se trata entonces el momento de la mercantilización para mí de la política. Esto es la entronización del poder. Y para tener poder, bueno, todo vale, si cualquier táctica es útil. Después llegará el momento de acomodarnos y reconstruir los lazos históricos. Hoy no es el momento. Hoy no hay espacio para eso porque la sociedad tampoco lo está exigiendo. Todo esto se da, creo yo, en un contexto político en el conurbano bonaerense en el cual el sistema de dominación ha cambiado. Ya el clientelismo, como lo conocimos durante el menemismo y en algún punto también durante el dualdismo, se ha transformado. Y esto es producto del 2001 y producto de las estrategias que se ha dado en los poderes nacionales, entre los cuales podemos contar a Duhalde, a Kirchner y a Fernández, a Cristina Fernández, como aquellos que llevaron adelante esa desmantelación y reconstrucción del sistema de dominación en el conurbano, ¿no? Porque en el 2001, tengamos en cuenta que todos estos territorios fueron focos de conflicto social y político que causó muchos problemas, muchos dolores de cabezas a la hegemonía. Había que desarmarlo y bueno, es lo que es la tarea que se ha llevado adelante en estos últimos 15 años y bueno, está en este momento reconfigurando los modos de dominación de manera tal que los nuevos intendentes necesitan mucho más que antes de el apoyo nacional para poder manejar sus distritos. Antes el sistema era efectivamente el varonazgo, ¿no? La manera, el varón. El varón es el que en la Edad Media era el encargado de pacificar un territorio en nombre del señor. El varón era el encargado de, bueno, este territorio, cuídamelo vos porque yo no puedo llegar, porque no tengo la capacidad como para desplegar mis tentáculos en este territorio. Bueno, entonces le daba a los varones, el señor, el poder de policía y de controlar, ¿no? También le daba tierras, le daba el control. Títulos. No eran digamos dueños de estas tierras, sino que efectivamente la manejaban y la pacificaban, ¿no? Y hoy en día ese fue el sistema que durante muchos años fue el utilizado y que, bueno, en el 2001 se desmadró. Se desmadró porque el clientelismo que encontró también su lugar dentro de los MTD fue, bueno, un tipo de clientelismo y de sistema, pongámoslo entre comillas, de sistema punteril que jugó en contra del sistema, de manera tal que la hegemonía se vio realmente cuestionada en determinados momentos históricos que todos recordamos, que, bueno, puso los pelos de punta al poder hegemónico. Bueno, se ha desmantelado todo eso y justamente los que han caído, en definitiva, son los históricos varones. Hoy en día los nuevos intendentes tienen que, y lo tienen muy claro, que para gobernar los distritos del conurbano bonaerense van a necesitar sí o sí la asistencia y las directivas del poder nacional de manera directa. Bueno, tenemos que ir, pero antes hacemos esto, Steffi. ¿Vos lo pedís? Ahí va. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Asset, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Asset, intendente. El verdadero cambio. Moreno, acá está Leo, que viene a hacer las cosas bien. Mauricio Macri, presidente. Juntos por Moreno. Juntos cambiemos. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud. Por más políticas de salud, seguridad y educación. El futuro lo elegís vos. Votá Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Frente para la victoria. Fin de espacio publicitario. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos que ir. Sí, llamó Ana de Casco Salas preguntando por el debate. El debate se va a hacer mañana. ¿Por qué llamamos debate algo que no termina haciéndolo? Y porque nos gusta mentir, ¿no? Y nos mentimos todo el tiempo, porque si vivimos en la realidad, por ahí ese abismo. Hay un tema de Serrano que le gusta mucho al gringo, Ismael Serrano. A mí me gusta. Muy apropiado para entender lo del abismo. No, no sé cuál es este. No importa, no importa. Bueno, estimada amiga Ana, mañana es a las 21 horas. ¿Quiénes debaten? Va Asef, Coppola, Amoroso, Franco, por supuesto no va Walter Festa. Cuando digo por supuesto es que si no fue Scioli, de arriba para abajo, es igual. Aun cuando la decisión de Festa fue anterior a no participar en el debate, o a la propuesta de debate anterior a la decisión de Scioli de no concurrir a Argentina Debate. ¿Para qué? Si el concepto es parecido, o si querés igual, nosotros hablamos con el pueblo. Uh-huh. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Sin este espectáculo. Desde ya que hablan con el pueblo proponiéndole al pueblo. Porque si mañana el pueblo los quiere cagar puteada, no hablan con el pueblo. Y si no, busquen en internet esa mujer que ayer comentaba, diciéndole a Scioli que la policía mató a su hijo, y no solamente no hablaron con esa mujer, sino que Scioli siguió haciendo su discurso, y el resto lo escuchaba Scioli, y después vino la patota que la sacó a la mujer. Comprendan ustedes cuál es el mensaje cuando se dice nosotros escuchamos al pueblo. ¿No? No, se va a pedir al pueblo el voto. Después cuando el pueblo ni siquiera se levanten armas. No estoy hablando de eso. Cuando una persona interpela al poder, es anulada, es desactivada. Bueno, por ahí va lo de Scioli y también lo de Festa. Festa dice, yo hablo con el pueblo, ¿para qué voy a ir ahí? Si las chicanas y demás. Si hay algo que tiene, discúlpame, la campaña de los últimos años es que los dirigentes se han especializado en chicanas. Es decir, ellos hacen de la chicana un culto y después dicen, me van a chicanear. Es increíble, ¿no? La chicana fundamental y lo que está detrás de la chicana es descalificar al emisor del discurso. Sí, sí. Se trata de lo que no está mal en alguna medida, quiero decir, el entrar a analizar quién es el emisor de determinado discurso, pero no por eso dejar de lado al discurso en sí. No, o sea, los argumentos que se utilizan para discutir, para debatir, son importantes, ¿no? Bueno, lo que se suele hacer es poner la descalificación y la crítica al emisor del discurso para ocultar, para no discutir el fondo de la cuestión, que es las argumentaciones y las razones expuestas, ¿no? Bueno, mañana a las 21 horas entonces va a estar Coppola, Luca Franco, Amoroso y Acef. Un candidato menos que en Argentina Debate. Igual no fue el oficialismo, ¿sí? Claro, acá son 5. Uh-huh. A nivel nacional son 6 porque está Rodríguez A. Por eso. Pero acá la fuerza de Rodríguez A no pasó el 1,5%. Uh-huh. Por eso son 5, así que habrá un sillón vacío. Esto de la chicana que es parte de la vida cotidiana, entonces se cree que el debate es descalificar al otro y putear al otro. Yo en este programa dije hoy, Acef ha sido coherente. Estuvo con Cavallo, con López Murphy, con Macri, está con Massa. Yo estoy calificando la carrera de Acef, no estoy descalificando. Ahora, puede que Acef entienda que lo mío es una chicana. Si yo digo que Mirko García estuvo con Wes, se peleó con Wes, discutió con Arregui, termina con Claudia Acef, se va con Moyano y hoy está con Acef, yo no estoy chicaneándolo, estoy recordando la carrera política de ese hombre. Si digo que Festa arrancó su vida administrativa con Aníbal Acef, luego fue a Pueblo Libre, se incorpora al camporismo a través de Máximo Kirchner, llega a ANSES, es primer candidato a concejal en 2011, es el sucesor de Wes, ¿cuál es la chicana? El problema es que hacer este repaso es incómodo. Entonces, me estás chicaneando. Si digo que Libres del Sur fue parte del kirchnerismo y luego salió del kirchnerismo, no es una chicana. Y así con cada situación que uno va desplegando en los términos periodísticos, porque hay un inicio, hay un recorrido, hay un desarrollo hecho, y bueno, habrá una continuidad, no lo sé. Pero cuando digo que no se entiende la metodología o la mecánica del debate, es que de las propuestas hay poco tiempo. Porque lo primero que te dicen es poco tiempo. ¿Cómo hago? Si la tienen clara, es decir, dos minutos en televisión o en radio. Bueno, en radio un poco más elástico, pero en televisión 2 o 3 minutos es mucho. Sobre todo porque quien está mirando un programa de televisión no necesita escuchar a un francés hablando de la Revolución Francesa. Necesita a un dirigente de Moreno que le hable de lo que tiene pensado hacer en Moreno. Y después es cómo los cruzás, de qué manera no hay arbitrariedad, que quien modera no tenga alguna tendencia de facilitar. La verdad que es complejo, parece muy, muy simple, pero tiene una complejidad que, bueno, a nivel nacional se vio porque estaba todo formateado, no guionado, formateado, porque cada uno dijo, yo quiero hablar de esto, y el otro dijo, no, de esto no. Para alcanzar un acuerdo, hasta hoy o hasta ayer era difícil, que fueran 4. Y hay un eje de evaluación que en algún sentido son excluyentes, ¿no? No sé en qué sentido pueden ser incluyentes estos dos polos a los que me refiero, que es el espectáculo por un lado y la formalidad aburrida por el otro lado, ¿no? El debate de Argentina Debate fue calificado, incluso en algunos casos despectivamente, por ser aburrido, ¿no? Por no dar espectáculo, en definitiva. Uh-huh. Cosa que fue lo que le habían criticado en un inicio, ¿no? Que esto era fuegos artificiales, ¿no? Espectáculo que, bueno, el que mejor se iba a desempeñar era el que mejor hablara, ¿no? El que mejor supiera aprovechar esta tinelización del discurso político, ¿no? Y que, bueno, Scioli en esa no entra, ¿no? En ese espectáculo. Ahora, bueno, resulta ser que fue un debate aburrido, capaz. Scioli hubiera podido, digamos, sobresalir claramente, ¿no? Siendo que fue efectivamente aburrido, porque justamente está todo pautado de manera tal que no puede haber una intervención interesada, ¿no? y efectista para lograr algún tipo de algo que quisiera comentar. Resulta ser que el AFCA en un inicio, nosotros estamos pasando, la radio FM Moreno está pasando publicidad gratuita, cedida, nosotros debemos cederla por ley, por el AFCA, ¿no? Bueno, han mandado, no el AFCA, sino los encargados de las campañas electorales, bueno, y mandaron una circular en la cual decían que si el medio iba a transmitir este debate, a lo largo de ese día no se pasaran las publicidades gratuitas para no incidir en el espectador, ¿no? No queremos incidir en el espectador, entonces ordenamos, en definitiva, que aquellos medios que lo vayan a pasar durante ese momento, esas horas en las cuales se va a pasar, no pasen publicidad gratuita, porque puede interferir, obviamente, porque uno imagina que se pueden poner interesadamente en algún momento para causar efecto determinadas publicidades, ¿no? Que beneficiarían a esa fuerza en relación a lo que puede ver el espectador, ¿no? Entonces se decía, bueno, no, que no pongan la publicidad gratuita. Bueno, a las 5 horas, una nueva circular, ¿no? Que dice, todo esto por internet, ¿no? Que tipo, dice, te iba a decir que está súper conectado, gringo. Que dice, no, porque bueno, yo soy quien se encarga de poner la publicidad gratuita, entonces conozco lo que sucede en relación a eso y me llega a mi mail esta información. Bueno, a las 5 horas llega otro mail dando de baja la circular anterior, porque como no se presentan todos los candidatos, este debate ya de por sí es tendencioso y bueno, ya implica, digamos, una alteración a las reglas claras dentro de del debate o de la puesta en claro de las ideas imparcialmente. Entonces no tiene ningún sentido no pasar las publicidades gratuitas. Una cosa, no sé, por lo pronto ilógica, no entendí bien cuál era la razón de la primera. Yo te he dicho que estamos en un momento circular de enormes absurdos. Y de la segunda menos. Bueno, estamos ante situaciones de enormes absurdos y pruebas. A ver, el día de la elección de las primarias, WES pierde y deja de transmitir la radio pública. No iban todos los dirigentes de la oposición a la radio pública. Entonces, cuando dije que era la radio de WES, no estaba. No es que uno es visionario, ni mucho menos. Nosotros vivimos confundidos en creer que lo público es igual al Estado, y el Estado es igual a lo público. Y es una, como decimos, es la zanahoria que nos ponen por delante. Por ahí, en algún momento, lo público puede ser bien estatal y lo estatal puede ser bien público. Pero bueno, estamos por este camino. Tal vez accedamos en un momento a que coincida, ¿no? El Estado es una superestructura. Y los medios de comunicación, y sobre todo los comunicadores y los profesionales, los periodistas profesionales, siguen abonando a esta confusión. Porque la televisión pública es la televisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y si quieren ustedes, particularmente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y saben por qué es así? Porque como Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos y dice, yo hago lo que el pueblo me pide, comprende que esto es lo que quiere el pueblo. Punto. Porque antes tampoco era sumamente abierto. Entonces, cuando se critica lo de hoy, el oficialismo dice, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Macri fue al debate en tal año? ¿Massa fue a...? Y entonces todo comienza a licuarse para llegar a un paradigma que es de este tiempo. Nadie es responsable de nada y todos somos culpables de todos. Punto. Y funciona. Es viejísimo. Lo que pasa es que hoy tiene un andamiaje extraordinario. Data del menemismo. Eso. Pero, y más atrás. Si querés, vos, es un principio de la ética judeo-cristiana. Si querés, más atrás. Pero hoy tiene el andamiaje que antes no existía. Entonces, la pregunta sería, si Acef es intendente, Franco es intendente, Amoroso, Festa o Coppola, ¿qué hacen con la radio? ¿Qué hacen con la ordenanza que se votó que permite que el capital privado intervenga y que pueda ser propietario de la radio pública? ¿Qué hacen? ¿Recuperamos YPF? No, el 51% recuperamos. Y lo dijo, creo que ayer o antes de ayer, Cristina Fernández, o el viernes, o ayer Cristina Fernández de Kirchner, el management es estatal, dijo. Es decir, la fisonomía de lo recuperado copia las ideas empresariales para hacer guita. Y luego la copa, si derrama un poco, irá para lo que orgullosamente el gobierno se siente responsable de haber logrado una inclusión extraordinaria en 12 años. Este es el cambio. Es un cambio que ayer, lamentablemente, no lo pude trabajar periodísticamente con Julio Bárbaro, porque además se quería ir Julio Bárbaro, ya está un poco cansado. Pero a ver, el cambio paradigmático existe. Hay un nuevo paradigma instalado, que viene de la década de los 90, que atravesó esta circunstancia que decía Bernardo, que lo vivimos todos en el año 2001-2002, pero luego se va consolidando y ya es algo sembrado. Ahora viene la cosecha. Ahora viene la cosecha. Gringo, nos tenemos que ir. Sí, quería hacer la aclaración. Las circulares que nos han mandado son de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y que, bueno, dice en la circular número 13 que dado cuenta de que la Asociación de Teledifusoras Argentinas ha decidido no participar de la organización del debate presidencial, ni todos los candidatos presidenciales han aceptado participar del mismo, se deje sin efecto la circular número 12, que es la anterior, en la cual se daba orden de no pasar las publicidades gratuitas. Ministerio, esa es la razón. La Dirección General Electoral depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Exactamente. ¿No? Si quieren show, hagan un debate de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y es imperdible. Imperdible, porque, bueno, está Solá, que es un gran chicanero, Aníbal Fernández, ni qué hablar, Pitrola es un tipo con capacidad, ayúdame, ¿quién es el de progresistas? Linares. Sí. Jaime Linares. ¿Quién me falta? María Eugenia Vidal. La verdad que habría show en serio ahí. Y ya la locura a la que hemos llegado, y termino con esto, es que desde el propio kirchnerismo, el ala más dura, se diga que para el debate se requiere una ley. Porque si hay algo que está cuestionando ese kirchnerista o ese kirchnerismo, es que lo de Argentina Debate fue muy guionado. ¿Y una ley qué hace? ¿Se dan cuenta que pueden...? Reglamenta el debate. Todo el tiempo pueden jugar con esto. Pueden ir y venir, no de un día para otro, sino de un minuto para otro. Bueno, es una ley. Ahora vamos a sacar una ley para que se obligue a debatir. Por ahí mañana saca una ley que nos permita caminar y andar por la calle. Cuidado, cuidado. O que reglamente cuidado el caminar. Cuidado. ¿Cómo debemos caminar? Bueno, entonces el debate... Es mañana 21 Moreno horas. Moreno debate. Moreno debate. Hashtag, así se dice, Moreno debate, sí. Mañana a las 21 horas dice Steffi que va a venir. Cuatro candidatos de cinco. Sí, por ahí Festa va, qué sé yo, por ahí sorprende a todos y Festa se presenta porque está invitado. Los candidatos a la intendencia de Moreno. Moreno, sí. ¿Mañana a qué hora? 21 horas en Telered. Los estudios están ubicados ahí en Nine Shopping. Muy bien. Allí están. Nada más. Por hoy nada más. Muy bien.